Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¡Hola! ¿Qué tal? Un día más, martes, que decían antiguamente, día de mercadillo. 24 marzo 2015. Mis amigos de Londres han estado... Hoy no voy a hablar mucho, sin currar mucho, porque por lo visto los desalojaron ayer con motivo del aviso de esa bomba que encontraron de la Segunda Guerra Mundial y les acaban... Vaya, de dejar entrar ahora mismo. José, que descanse, venga. Dime si va todo bien y ya está. No existe, muy ok. Me dice... Vaya, como tengo la voz, Bob y yo, desde Weirton, Estados Unidos. Bueno, no voy a chillar mucho porque si no, se me va a poner todo, que no veas cómo se me va a poner. La voz, la garganta, y es que llevo unos días súper acatarrado. Hoy es 24 de marzo, he de decirlo. Entre otras cosas, es la festividad de los santos Alejandro, Marco y Santa Berta. Felicidades a todos los que disfruten de un día como hoy, sonrían perfectamente. Es el 83º día del año. Nos quedan 282 para llegar al día 31 de diciembre y estamos felices y contentos por estar aquí en la radio. Anda que no dicen en Sudamérica y por ahí, esto está muy ok. Claro que sí, es un buen día para respirar. Tengo buena música preparada, entre otras cosas, para poneros por aquí y para que tratéis de disfrutar, como yo disfruto cada vez que hago una cosa de estas. He de deciros, entre otras cosas, que es un buen día, como digo siempre, y decía el Boca Negra, para seguir respirando. Había un álbum en 1976 que se llamaba Desiree, o Desire, Desiree, ¿no? Donde el gran Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, sacaba un tema dedicado a un boxeador de color que fue acusado de asesinato en el año 20 o 30 por ahí y que llegó, creo que fue, llegó a ser campeón del mundo, pero era negro, claro. Denzel Washington Jr. da la réplica en una película y Bob Dylan canta la canción que compuso Hurricane, que es una verdadera maravilla. Alguien me la pidió el otro día y yo lo pongo para que lo disfrutéis. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this petty sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. The middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car without a state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. That he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay, and when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. Bueno, pues ahí está, increíble el tema de Robert Zimmerman, de Bob Dylan. Le mando un saludo fuerte a mi amigo Borja en Valencia, que escribe y dice, dale caña ahí, gordo, y a Maikita, que le gusta la foto. Y le digo, y a mí me gustas tú, aquí en Sevilla. Y aprovecho para darle un beso fortísimo a una niña de 11 años que está en Londres. Bueno, le mandaré un beso a Silvia, un beso a José, a toda la gente de Londres y a Diana. Si me entendieras, Diana, oh my love, my sinosaur, my love is Diana. Eso lo cantaba Polanca, Diana. Un beso fuerte para ti, Diana, oh Diana. Pónsela por ahí, dile que hay una canción que compuso un tal Polanca que se llamaba Diana. Un beso para Bobby, Bobby. Me dice, se nota en la voz que tienes algo con la garganta, sí. Yo no sé, es que tengo un catarro, Bobby. Aquí hace tan pronto buen tiempo como hace mal tiempo. ¡Ana! Está excitada en Ecuador, en Quevedo. Un beso fuerte. Pablo Andrés, en Sevilla. No hemos encontrado a nuestra amiga Marisa. Álvaro, un beso. Aurora, de Random Thinking. Tocan el próximo viernes. Espera un momento, que lo tengo por aquí. El día 27, mejor dicho, en Búho Real, en Madrid. En Madrid. Hablaré con Aurora y con Ángel, que es su hermana. Bueno, gente polaca escuchando el programa, este programa de radio, esto está bien. Y Bob Dylan que sigue cantando. ¿Quién más tenemos? María Ángeles. Besos. Rocío, hoy es tu cumple. Un beso fuerte. Y de Pablo también es su cumple. Raquel en Madrid. Emma en Santander. Y Rebeca y Luis y Mari, un beso fuerte. Y María José. Qué bueno. En Valencia, como debe de ser, claro que sí. María José en Valencia. Y en Guatemala, mi otra amiga, María G. Y la gente que está escribiendo por aquí, como no veas. Y a mí que me encanta que la gente me mande notas y me diga cosas. Yo tengo una amiga que se llama Gema, que es de Madrid, que está loca, cardíaca perdida por Antonio Vega. Todo circula alrededor del gran Antonio Vega. Yo y le dije ayer, si escuchas el programa te voy a poner dos temitas o que han tenido que ver con Antonio Vega o que tienen que ver con Antonio Vega. El primero es un tema que Amaral compuso con José, su pareja de Amaral, en el 2000 fue, no me acuerdo cuál, 2000, era el segundo álbum de ellos. No me acuerdo de las fechas, me viene a la memoria porque yo no los presenté en Sevilla, pero la primera vez que estuvieron aquí en Sevilla de la mano de Cadena 100, fui a verlos, estuve con ellos. Por cierto, que la chica que tocaba el bajo estaba en su sitio, guapísima. Luego coincidí en Málaga con ellos y por eso algunas veces me acuerdo de las fechas y digo las cosas por las fechas. En el 2000 Amaral le pidió a Antonio Vega que si era capaz de cantar con ella el tema Cómo Hablar a dúo y tal, y ¡buah!, lo cantan. Gema, va por ti, guapísima. Bueno, voy a poner luego otro también, así. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida. ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llevaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. Radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? Que me has ganado poquito a poco. Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Otras en cambio te quiero comer. Me estás quitando la vida. ¿Cómo hablar palabra exacta, cómo hablar, cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. Me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. Esa es la canción que nos han deleitado, que nos han regalado Antonio Vega y Amaral. Cómo hablar, así de bien suena. Un abrazo para Santiago Sánchez de Los Inhumanos, que me acaba de dejar una nota por aquí. Vaya. Vaya tela como tengo hoy la voz. ¿Tengo algún cumpleaños hoy? A ver. Sí, tal día como hoy, 24 de marzo de 1951. No habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Nacía Dougie Thompson, miembro de Supertramp. Qué bueno. Yo vi a Roger Hodgson. Qué bueno. Y tocaba aquella canción de London. Un día lo voy a poner el tiempo en el recuerdo. Antes tenemos, está en la lista de espera gente tan curiosa como Stevie Wingot, pero también está Roger Hodgson y muchos más. Nuestro siguiente invitado se llama Rubén y Leiva, son Pereza. Los conocí y los llevé a una tocata, a un sitito pequeño, en Málaga. En Málaga se llamaba el Warner, un beso y un abrazo fuerte para toda la gente de Málaga. El Warner estaba por el centro de Málaga. No hubo ni 80 personas, pero claro, acababan de hacerse un poco populares, fue en el 2000 o 2001, a raíz de la música o que salían en un anuncio de Fanta, ¿era? De Fanta. Luego, pues poco a poco, ahora mismo llenarían cualquier local donde fueran a tocar. Bueno, ya no están juntos, Leiva está por su parte y Rubén por su parte. ¿Qué duraron? Una década, sí, hasta el 2011 aproximadamente. Tenían un álbum llamado Animales, del cual yo he cogido esta canción, que es una de sus canciones más celebradas, Princesas. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar. Pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar. Pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar. Está bien esto, Estaba riéndome porque me decía Bob y yo que le preguntaba por su marido, por Gary. Dice que Gary está bien y feliz porque, claro, es tiempo de que empieza a hacer buen tiempo y todo el mundo quiere sacar sus bicis y comprarse bicis. Y Gary tiene allí en Estados Unidos una tienda, bueno, en Estados Unidos, tiene una tienda de bicicletas. ¿En Pittsburgh es en Weirton o en Langeloth? Bueno, la tiene por ahí y entonces, claro, y están felices y contentos vendiendo como debe ser. Y yo le digo, le iba a decir, pues yo te voy a decir que cuando termine el programa me voy a pesar porque mañana empiezo el gimnasio otra vez y me voy a poner como Richard Gere. Como Richard Gere. Delgadito, chiquitín, bueno, pues guapo soy. Ahora, me hace falta quitarme un par de kilos, porque acabo de colgar una foto ahí y parece que estoy un poco fuerte, ¿no? Pues eso. Ay, Dios mío. A ver si se me cura esto de la voz, que llevo arrastrando mala voz, que no veas desde hace cuándo. Antonio Vega tiene un álbum, bueno, más que tiene él, la casa de en Pittsburgh. La tienda está en Pittsburgh. Tiene la casa de discos, Discos Twins, creo que fue, le regaló pues un disco de mucha gente cantando y haciendo un homenaje a Antonio Vega. Y entonces el disco se llamaba Ese chico triste y solitario. Y una de las canciones que hay ahí es No se acaban las calles y el que canta es Ramoncín. Está muy bien, hombre, disfrutarlo. Con prisa sale mal. No te canses, son horas de posar. El retrato de tu libertad de acción. Salen de fondo las calles y algún que otro señor. No dejes de sonreír, no dejes de provocar. Olvida el pasado gris, demuestra seguridad. No se acaban las calles, no terminan de pasar. No se acaban las calles, avenidas sin final. Precioso pelo, tan elegante y tan funcional. A todos gusta agarrarse al vuelo, a ese trasfondo de mujer fatal. No es fácil quedarse quieto mirando detrás del objetivo que muestra la mitad. Yeah. no terminan de pasar. No, no, no se acaban las calles. Oh, oh, oh, no se acaban las calles. Avenidas sin final. No, no, no se acaban. No, no, no, no, no. Oh, oh, oh. Pues eso, no se acaban las calles. No se dice han elegido a Gary y yo. Se dice han elegido a Gary y a mí. ¿Eh? Vamos a ver si aprendemos un poquito de español, por favor. Que estamos todos los días con lo mismo. Claro que sí. Que me escribe Bobby, que fue profesora de español. Y claro, como no habla español con nadie, nada más que conmigo, se lo olvida. Tal día como hoy, en 1960, nacía Nena. Esa era una chica cantante alemana. ¿Os acordáis de 99 Red Balloons? ¡Ay, señor! El 24 de marzo de 1972 se le entregaba disco de oro a América por el single A Horse With No Name, un caballo sin nombre. Acaba de aparecer por aquí. Un beso para ellos, para Rocío y para Gala. Un beso para ellas que van en un coche. Están guapísimas las dos. Bueno, el chaval que está al lado tampoco está mal, en honor a la verdad. Y la que no está mal es la mala Rodríguez, una chica que está en buen sitio. Es de Jerez de la Frontera. Hizo un álbum llamado Lujo Ibérico, entre otras cosas. Tuvo algunos premios. Y esto de Tengo un trato lo cantaba muy bien, ¿eh? Pero muy bien. A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. Pido bobo, candalera, escenario y aire. Que pulmones ya tengo pa' llenarlo. Que yo tampoco me creo un milagro. Pero si me pongo lo hago. Si tengo temas sarto. Si no me callo, estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nacen fartadeo. Y si no mira mi tarteo, vos, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo mío pa' mi trapo. Le mando un beso también a Valencia. Están terminando las fallas, o han terminado ya, María José. Un beso fuerte para toda la gente de Valencia y los inhumanos, y para Marían y para todos los amigos y amigas que tengo en Valencia. Y con inhumanos tengo una afinidad enorme. Me acaban de mandar otra notita por aquí. Un abrazo para todos los que estuvieron y los que están ahora, claro que sí. Una historia que continúa a través de los años y que está en perfectas condiciones. Creo que tengo algún que otro cumpleaños más antes de irnos con los chavales esos de Granada que se llaman Los Planetas. Y así termino pronto. Tal día como hoy, en 1970, nacía Sharon Corr, miembro de The Corrs, claro, eran varias hermanas. En 1974 nacía Chad Butler, el batería de Switchfoot. ¡Qué bueno, bueno, bueno! Tal día como hoy, en el 2008, se nos iba Neil Aspinall, y es un comentario ad hoc y curioso, porque este fue uno de los managers y representantes particulares de los Beatles. ¡Qué cosas! Ahora me suenan los dos, el auricular derecho y el auricular izquierdo. Esto es magia, magia en la radio de las ondas de internet. Ya sabéis que estamos emitiendo por www.radio528hz.com y que si por un casualidad os perdéis este programa o no habéis podido, pues entráis en la web, bueno, en Facebook, en la web de la radio, radio528hz.com, y ahí están los podcasts y podéis escuchar el que os hayáis perdido. Los siguientes invitados, como decía, son de Granada, eran, seguirán siendo de Granada. Tenían un álbum llamado Super 8, como el camión de la SER, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Porque esto es del 90 y tantos, ¿no? Por ahí. Los Planetas, me gusta escucharlos de vez en cuando. Después de tanto tiempo, te dejo de querer. Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos, no sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces y siempre voy al amador por si aparece. Bueno, pues ahí están los chicos de Los Planetas. Tengo que decir que hay mucha gente que está mandando saludos. María José, con Luis, Mame, Algaba, un beso para ti. Jordi Castilla, campeón, el rock por cabeza. Y Pablo André, sí señor, me gusta. Y Agustín Bravo, sí señor. Y Enrique García, que es tío de flamenco siglo XXI y que me ha recomendado, y lo voy a decir, que no se me olvide, que habrá un acústico de Antoñito Heredia, el niño de las 3.000 aquí en Sevilla, el próximo viernes a las 15 horas en la albacería Antípodas, aquí en Sevilla. Bueno, pues ya lo sabéis, lo colgaremos en nuestro Facebook para compartirlo y para que la gente pues lo vea. Un abrazo fuerte a Chema Purón, entre otras cosas, un gran cantante, un compositor español de la época de los 70 y todo eso, lanzando a una chica que nos representó en Eurovisión, Lucía Pérez, se llamaba la chavala, galleguito y tal, y que están por ahí haciendo las Américas, sí señor. Me gusta eso, claro que sí. Hoy estoy un poco retro, pero no me importa. En el 89 o 90, los Danza Invisible cogieron, estaban en su mejor momento. Bueno, nunca se puede decir eso, pero tenían un buen momento. Hicieron una versión del clásico de León de Belfast, de Van Morrison, Bright Side of the Road, y ellos la tradujeron como A este lado de la carretera. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera, vivir a nuestra manera. Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. Este lado de la carretera, Bright Side of the Road, el clásico del León de Belfast, que tuve la suerte de verlo en Inglaterra, en Glastonbury. Y estaba bien el tío cuando lo vi, decía, bueno, estará apuntalado ya, valiente mamón, el que decía eso. Más besos para mi ex compañera, porque hace mucho que no la veo. Mar Vallecillo estuvo conmigo en la COPE. Me manda un beso fuerte y le gusta la foto que he colgado. Sí, señor. Igual como lo que voy a poner ahora. Ya no tengo noticias, pero sí que tengo para poner Welcome Cumbia Hell. Bienvenidos al infierno de la cumbia, puede ser. Y ahí están con los chicos de la Selva Sur, dándole caña a su último vídeo. Hay que Vaya, hay que apoyarles un poquito con Andreas Luz y Alba Molina. Y Junior Mínguez. Y Juanito Macandé, vaya como tengo la voz. Poniendo el tema, primero por afinidad, segundo por cariño a todos los miembros de la banda, tercero porque al que más quiero es a mi hijo, que es el mejor del mundo, cuarto porque los días restantes que lo he puesto, pues resulta que no lo había puesto entero, ayer lo tuve que cortar, se metía el otro programa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hoy vamos bien de tiempo, nos quedan 16 minutos nada más para que sean las 6 de la tarde y yo estoy bien con los cascos. Y ahora, si hablo pausado, tengo mejor voz. Love, Jokes, Drinking and Smokes es el tema que vamos a escuchar de Mark Knopfler. Me encanta, porque su último álbum, Tracker, me lo trajeron el otro día. Y así como hemos anunciado que nos ha llegado también el último álbum de... ¿Quién me ha llegado el último álbum? De Arida Vortex, que es una banda rusa que le dan toda la caña del mundo, y de Andrómeda, que son italianos y que les dan que le dan a su cuerpo alegría Macarena, como decía aquel. Bueno, vamos a escuchar lo de Mark Knopfler, que el tema que abre el álbum no está nada mal. Tiene 16 temas, compuestos por la cabeza pensante de Mark Knopfler, laughs and jokes, drinks and smokes, and no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we ever cared. Oh, well, the holes in the walls are such a lot. Welcome to London town. But when you're new to it all and you think you're hot, you're not planning on hanging around. People would go on their different way. I left to start a band. A note came through the letterbox in your childlike hand. Oh, laughs and jokes and drinks and spokes. And no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we ever cared. One day I rode to where you were. The doorbell jangled a note. They buzzed me in. I climbed the stairs in my boots and the leather coat. There's an old brass standing there at the top without her witch's broom. It almost seemed like a knocking shop when the girls came out of their rooms. And they all stood around instead of me, two brunettes and a blonde. Then the old brass showed up and said, we don't know where she's gone. Later on I picked up the ball and I took off down the line. I suppose by then I'd realize that you'd run into hard times. Oh, laughs and jokes and drinks and smokes. And no lights on this day. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we. Quiero opinar que está bien el disco, ¿eh? Lots and Jokes, and Drinks and Smokes. El nuevo disco, vuelvo a repetirlo una vez más, del amigo Mark Knopfler. A mí, Mark Knopfler, si digo que nunca fue santo de mi devoción, os mentiría. Hay muchas cosas de Mark Knopfler que siempre me han gustado. Y esta es una de ellas. El álbum, para ser más exacto, el álbum Tracker, así. Quedaros con él, porque yo no sé si lo podré. Yo creo que sí, que ya se puede adquirir aquí en España, ¿no? Es que yo no tengo ni idea, vamos, pero yo creo que sí, que aquí en España ya se puede adquirir. Penúltimo tema que tenemos por aquí, claro que sí. Los Toto también están aquí y me gusta cuando vienen. 14 es el álbum y esto es Running Out of Time. Algo así como corriendo fuera de lugar o de tiempo o de sitio, o que ha llegado el último. Toto, T-O-T-O, Toto. De felicitar desde Estados Unidos por mi pronunciación. Running out of time, perdiendo el tiempo, mejor es la traducción, esa me la han dicho, pero es que yo pronuncio mejor que traduzco. Ay, vaya, nuestros últimos invitados son los increíbles Black Sabbath. Están ahí desde hace 30 años, bueno, desde 30 años, desde 1970 o un poco más. Esta canción que voy a poner hoy aquí, Paranoid, la compusieron en 1970, o sea que tiene 45 años, tiene ya, ni más ni menos. Allí estaban, crearon la banda Tony Iommi, que ha hecho algo con un miembro de Deep Purple, Janis Ian, ¿no? Uno de los de Deep Purple estuvo en Black Sabbath un tiempo y se fue. También creó la banda Ronnie James Dio y el loco este que aparece en la televisión americana con toda su familia ahí llevándose el dinero, que es Ozzy Osbourne. Esto es para recordar que hubo otro tiempo con otra música. Claro que sí. Paranoid. Black Sabbath. We'll be right back. Bueno, pues ahí están los Black Sabbath haciendo bueno el clásico Paranoid. Esto tiene 45 años para que os vayáis poniendo. Se acaba de levantar una amiga mía. Bobby, dicen que si me van a hacer abuelo ya de una vez o no. Eso es lo que yo digo, Bobby. Que quiero ser abuelo, pero no hay tu tía, vamos. Que no hay tu tía. Yo quiero ser abuelo para salir por las mañanas y pasear a mi nieto. Ahí, y decirle al oído. Tío, a quien tienes que escuchar es a Black Sabbath, a Rammstein y todo, a Metallica y eso, en el oído. Porque claro, luego no les dices nada y te salen... ¿Cómo te salen? Que no quiero decir nada, en absoluto. Un beso para todo el mundo, un beso y un abrazo para Juan Mateo, que acaba de llegar tarde y acaba de hacer un comentario de la foto que hemos colgado aquí precisamente. Y también para mi amiga María Ángeles, que no pienses que estoy triste porque has llegado tarde, si no me ves sonreír. Simplemente despiste. ¡Manera de vivir!